Bueno, menos de 10 minutos para las 10 de la mañana. Estamos con gente en el estudio. Parecía que el feriado venía así vacío, pero no. Encontrando micros por ahí y tratando de llegar a la radio. Bueno, con gente del MTD de Berisso y de La Plata, hoy también. Bueno, preséntense, saluden. Buenas, buenas. Moira del MTD de Berisso. Florencia del MTD de Berisso. Esteban del MTD de La Plata. Y Emilia del MTD de Berisso. Bueno, con áreas de prensa y jóvenes, ¿no? Uh-huh. Mezclado la cosa. Por ahí viene la cosa. Bueno, y por ahí se sigue sumando gente, pero empezamos a charlar ahora y después vemos cómo seguimos. Con paciencia que es feriado. Sí, tal, seguimos, no hay problema. Teníamos una grabación de hace unos días. Bueno, ¿por qué no cuentan de qué se trata? La escuchamos y... Bueno, se hizo un campeonato de fútbol y el área de prensa fue a cubrir, o sea, por eso vinimos prensa y jóvenes, el área de prensa fue a cubrir esa actividad que hacían los jóvenes. Por ahí escucharla y después hacemos, no sé. Bueno. Un par de comentarios al respecto. Bueno, la escuchamos.